Today is gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Vamos en la jornada de este lunes a quedarnos con recomendaciones literarias. Ya saben que cada lunes nosotros comenzamos la semana ofreciéndoles propuestas de lecturas, propuestas que nos llegan gracias a Librería El Alambique y a Isa Vázquez, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la emisora. Isa, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a quedarnos con esas recomendaciones literarias, vamos a hablarles pues precisamente de lecturas clásicas, vamos a proponerles además también narrativa actual y por supuesto nos vamos a quedar con una literatura juvenil que a mí especialmente me gusta muchísimo lo que nos vas a traer hoy, porque yo tengo que reconocer que esto que nos traes es lo que me llevó a mí a la lectura, es lo que me hizo engancharme con la lectura y comenzar a leer como primera lectora. Pues sí, pues ahora con la recomendación que os voy a decir, tanto de los clásicos hasta lo juvenil, infantil, pues vais a comprobar de que muchos vais a recordar pues esas primeras lecturas que leíamos en el colegio. Bueno, pues de ello vamos a hablar, vamos a decirlo, ¿no? Son las aventuras de los cinco. Pues sí. Me están diciendo, ¿de qué están hablando estas dos, no? Las aventuras de los cinco. Mira que somos viejas, ¿no? Que esto tiene sus añitos. Esto ya va. Pero bueno, pero se actualiza. Es verdad, que la que traigo esta vez es actualizada, ¿vale? Que no es el libro de los cinco cuando leíamos de pequeña, sino que está actualizada con tramas, claro, tramas actuales. La tecnología antes no existía para prácticamente, ¿no? Tal y como la conocemos ahora mismo, y sí que era algo totalmente diferente. Pues sí. Bueno, pero sí que un poquito de añoranza nunca viene mal, y ahí me ha servido a mí para recordar mi juventud. Las historias son las mismas, pero bueno, un poco más actualizadas en el sentido de un lenguaje de actual, y bueno, pues el formato y los dibujos pues también son distintos a los de entonces. Bueno, lo contaremos después. Vamos por partes. Antes de nada, sí que también, por cierto, y eso, tengo muchos apuntes antes de comenzar con las recomendaciones literarias, pero estamos en el mes de febrero y estamos en el mes en el que, bueno, pues eso, aparte del carnaval, ¿no? Esa fecha, el 14 de febrero, en torno al Día de los Enamorados, ya sabemos que es una celebración totalmente comercial, pero es verdad que hay propuestas de regalo y que mejor que regalar, aparte de bombones, dulces, flores y demás, pues un buen libro, ¿no? Es más, para el lunes 13, pues estar atentos porque voy a recomendar libros para el día 14 para que se los regaléis a sus parejas. Pues muy pendiente. El programa de la semana que viene, especial Día de los Enamorados. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar. Tenemos propuestas clásicas. Hoy nos traes a Pío Baroja, cuéntame. Pues sí, hoy traigo a Zalacaín el aventurero, como bien dices, que es escrito por Pío Baroja, y es una novela del escritor español, y bueno, pues fue la primera edición, fue impresa en el 1908, y hoy ocupa pues un lugar de honor en la Biblioteca de los Clásicos Españoles. La novela fue adaptada al cine, ya en la vida de Baroja, en el 1928, y en el 1955 por el director Juan de Orduña. Pertenece a la tetralogía Tierra Vasca, en la que también se incluyen La Casa de Aizcorri, de 1900, El mayorazgo de Labraz, en el 1903, y La leyenda de Juan de Alzate, en el 1922. Fue incluida en la lista de los 100 mejores novelas en español del siglo XX. Y bueno, ¿qué decir de Zalacaín, el aventurero? Pues la obra narra varias de las aventuras y desventuras de un muchacho vasco, Martín Zalacaín, nacido en la villa imaginaria de Urbía o Urbide, criado por el viejo pariente Tellagorri, cínico de la taberna de Arcale. Su hermana Ignacia, o la Ignasi, es pretendida de amores por el señorito Carlos de Oando, su enemigo y hermano de Catalina de Oando, a la que Zalacaín ama. Para evitar que Carlos engañe a su hermana Ignacia, pues Martín la casa con un amigo suyo, Bautista Urbide, ayudante del panadero del pueblo. El matrimonio se irá a vivir a Zaro, un pueblo vasco-francés, pero luego Bautista acompañará a Martín Zalacaín en muchas de las andanzas durante el estallido de la Tercera Guerra Carlista. Pues es la historia de Zalacaín, la historia que nos propones hoy, escrita por Pío Baroja, y que, bueno, pues con ella comenzamos. De hecho, tenemos, como tú decías, ¿no? El libro fue llevado al cine Y el audiolibro, bueno, pues está completo, ¿no? A través de internet se puede conseguir. Y es por ello por lo que nosotros vamos a quedarnos también con un fragmento, ¿no? De ese audiolibro de Zalacaín, el aventurero, que pasamos a escuchar, si te parece. Perfecto. Una muralla de piedra, negruzca y alta, rodea a Urbia. Esta muralla sigue a lo largo del camino real, limita el pueblo por el norte, y al llegar al río se tuerce. Tropieza con la iglesia, a la que coge, dejando parte del ábside fuera de su recinto. Y después escala una altura y envuelve la ciudad por el sur. Hay todavía en los fosos terrenos encharcados con hierbajos y espadañas, poternas llenas de hierros, garitas desmochadas, escalerillas musgosas. Y alrededor, en los clacis, altas y románticas arboledas, malezas y boscajes, y verdes praderas salpicadas de florecillas. Cerca, en la aguda colina a cuyo pie se sienta el pueblo, un castillo sombrío se oculta entre gigantescos olmos. Desde el camino real, Urbia aparece como una agrupación de casas decrépitas, leprosas, inclinadas, con balcones corridos de madera y miradores que asoman por encima de la negra pared de piedra que las circunda. Tiene Urbia una barriada vieja y otra nueva. La barriada vieja, la calle, como se le llama por antonomasia en vascuence, está formada principalmente por dos callejuelas estrechas, sinuosas y en cuesta que se unen en la plaza. El pueblo viejo, desde la carretera, traza una línea quebrada de tejados torcidos y mugrientos que va descendiendo desde el castillo hasta el río. Las casas, encaramadas en la cintura de piedra de la ciudad, parece a primera vista que se encuentran en una posición estrecha e incómoda. Pero no es así, sino todo lo contrario, porque entre el pie de las casas y los muros fortificados existe un gran espacio ocupado por una serie de magníficas huertas. Tales huertas, protegidas de los vientos fríos, son excelentes. En ellas se pueden cultivar plantas de zona cálida, como naranjos y limoneros. La muralla, por la parte interior que da a las huertas, tiene un camino formado por grandes losas, especie de acera de 1 metro de ancho con su barandado de hierro. En los intersticios de estas losas viejas y desgastadas por las lluvias, crecen la venenosa cicuta y el beleño. Junto a las paredes brillan en la primavera las flores amarillentas del diente de león y del verbasco, los gladiolos de hermoso color carmesí y las digitales purpúreas. Otros muchos hierbajos, mezclados con ortigas y amapolas, se extienden por la muralla y adornan con su verdura y con sus constelaciones de flores pequeñas y simples, las almenas, las aspilleras y los batacanes. Durante el invierno, en las horas de sol, algunos viejos de la vecindad, con traje de casa y zapatillas, pasean por la cornisa. Y al llegar marzo o abril, contemplan los progresos de los hermosos perales y melocotoneros de las huertas. Observan también, disimuladamente por las aspilleras, si viene algún coche o carro al pueblo, si hay novedades en las casas de la barriada nueva. No sin cierta hostilidad, porque todos los habitantes del interior sienten una oscura y mal explicada antipatía por sus convecinos de extramuros. La cintura de piedra del pueblo viejo se abre en unos sitios por puertas ojivales. En otros se rompe irregularmente, dejando un boquete que por días se ve agrandarse. En algunas de las puertas, debajo de la ojiva primitiva, se hizo posteriormente, no se sabe con qué objeto, un arco de medio punto. En las piedras de las jambas quedan empotrados hierros que sirvieron para las poternas. Los puentes levadizos están sustituidos por montones de tierra que rellenan el foso hasta la necesaria altura. Urbia ofrece aspectos varios según el sitio de donde se le contemple. Desde lejos y viniendo desde la carretera, sobre todo al anochecer, tiene la apariencia de un castillo feudal. La ciudadela sombría, envuelta entre grandes árboles, prolongada después por el pueblo con sus muros fortificados que chorrean agua, presentan un aspecto grave y guerrero. En cambio, desde el puente y un día de sol, Urbia no da ninguna impresión fosca. Por el contrario, parece una diminuta Florencia, asentada en las orillas de un riachuelo claro, pedregoso, murmurador y de rápida corriente. Las dos filas de casas, bañadas por el río, son casas viejas con galerías y miradores negruzcos, en los cuales cuelgan ropas puestas a secar, ristras de ajos y de pimientos. Estas galerías tienen en un extremo una polea y un cubo para subir agua. Al finalizar las casas, siguiendo las orillas del río, hay algunos huertos, por cuyas tapias verdosas surgen cipreses altos, delgados y espirituales, lo que da a ese rincón un mayor aspecto florentino. Urbia Intramuros se acaba pronto. Fuera de las dos calles largas, solo tiene callejones húmedos y estrechos y la plaza. Esta es una encrucijada lóbrega, constituida por una pared de la iglesia con varias rejas tapiadas, por la casa del ayuntamiento con sus balcones volados y su gran portón coronado por el escudo de la villa, y por un caserón enorme en cuyo bajo se haya instalado el almacén de Azpillaga. El almacén de Azpillaga, donde se encuentra de todo, debe dar a los aldeanos la impresión de una caja de Pandora, de un mundo inexplorado y lleno de maravillas. A la puerta de casa de Azpillaga, colgando de las negras paredes, suelen verse chisteras para jugar a la pelota, albardas, jáquimas, monturas de estilo andaluz. Y en las ventanas, que hacen de escaparate, frascos con caramelos de color, aparejos complicados de pesca, con su corcho rojo y sus cañas, redes sujetas a un mango, marcos de hoja de lata, santos de yeso y de latón, y estampas viejas, sucias por las moscas. En el interior hay ropas, mantas, lanas, jabón, botellas de chartres falsificado, loza fina. El Museo Británico no es nada en variedad al lado de este almacén. A la puerta suele pasearse Azpillaga, grueso, majestuoso, con su aire clerical, unas mangas azules y su boina. Las dos calles principales de Urbia son estrechas, tortuosas y en cuesta. La mayoría de los vecinos de esas dos calles son labradores, alpargateros y carpinteros de carros. Los labradores, por la mañana, salen al campo con sus yuntas. Al despertar el pueblo, al amanecer, se oyen los mugidos de los bueyes. Luego los alpargateros sacan su banco a la acera y los carpinteros trabajan en medio de la calle en compañía de los chiquillos, de las gallinas y de los perros. Algunas de las casas de las dos calles principales muestran su escudo, otras sentencias escritas en latín, y la generalidad un número, la fecha en que se hicieron y el nombre del matrimonio que las mandó construir. Hoy el pueblo lo forma casi exclusivamente la parte nueva, limpia, coquetona, un poco presuntuosa. El verano cruzan la carretera un sinfín de automóviles y casi todos se paran un momento en la casa de Oando, convertido en gran hotel de Urbia. Algunas señoritas, apasionadas por lo pintoresco, mientras el grueso... Pues ahí quedaba un fragmento de Zalacaín, el aventurero de Pío Baroja. Nos quedamos ahora con narrativa actual y nos quedamos con un libro que acaba de salir, ¿no? Es una novedad, ¿no? Sí, es súper, súper reciente. Es, vamos, de la semana pasada. El título es El cuco de cristal, de Javier Castillo. Y bueno, este autor pues es seguido por muchísimos lectores y bueno, decir un poco de él, que Javier Castillo creció en Málaga, es andaluz, estudió empresariales y un máster manager en SBCP, Europe, y el día que perdió la cordura pues fue su primera novela. Se ha convertido en un fenómeno editorial y ha sido traducida a 10 idiomas y ahí se ha publicado en más de 63 países. Asimismo, los derechos audiovisuales pues, han sido adquiridos por la producción de la serie de televisión. Su segunda novela, El día que se perdió el amor, pues obtuvo un gran éxito de público y crítica, así como todo lo que sucedió con Miranda Uff, La chica de nieve y El juego del alma. Pues con ella ha alcanzado 1.400.000 ejemplares vendidos. La adaptación audiovisual de La chica de nieve, pues la novela más leída durante el confinamiento en España, pues ha sido adaptada por Netflix para la pequeña pantalla que se ha estrenado ahora recientemente, sí. en este mes de enero, ¿no? Uh-huh. Pasado, con los autores José Coronado y Milena Smith. El juego del alma pues supuso una consolidación global como uno de los maestros del suspense y con ellas ha alcanzado pues más de 1.700.000 ejemplares vendidos. Y con El cuco de cristal, pues se hace su sexta entrega. Pues decir un poco que su talento y conexión con el público entregado a su estilo genuino, pues hacen de Javier Castillo un sinónimo de éxito. En esta novela va a dar paso más allá a sus palabras, ¿no? En uno de los finales más especiales de cuanto ha escrito este autor. Pues que, bueno, se sospecha de todo el mundo, sobre todo de los que parecen que los tienes cerca, ¿no? A tu lado. Pues de esas personas precisamente son las que en esta novela pues nos hace sospechar. Pues bien, según el autor, algunas de las especies de cuco pues practican parasitismo, ¿no? De ahí decir, por ejemplo, bueno, el título, ¿por qué se titula, ¿no?, el cuco de cristal? Porque, según este autor, algunas de las especies de cuco pues practican parasitismo de puesta, un desgarrador engaño de la naturaleza que consiste en el emplazamiento de los huevos propios en nidos ajenos para los que los críe, los alimente y, en definitiva, los ame otra madre. Tras romper el cascarón y ver la luz del día, la cría de cuco, nacida entre los huevos de otra especie, despoja a sus hermanos adoptivos de toda esperanza, arrojándolos a un vacío que engulle a mordisco a todo ser vivo incapaz de pelear por su vida. Bueno, pues eso es parte de lo que nos sitúa, ¿no?, en la historia de Javier Castillo, en El cuco de cristal. ¿Qué más podemos contar sobre el libro? Bueno, pues decir un poco palabras del autor, ¿no? El cuco de cristal lo escribió, bueno, lo escribí, mejor dicho, voy a decir palabras textuales que dice él, ¿vale? Vale. Entonces dice, el cuco de cristal lo escribí durante parte del año 2021 y todo el 2022. Y admito que durante muchos meses me encontré perdido en la inmensidad de las emociones del peculiar corazón de Cora. Ha habido momentos en los que me sorprendía al ver cómo una historia que planifiqué meticulosamente antes de escribirla me pedía a gritos moldearse a su antojo, trastocando todos mis planes y creando, sin yo saberlo, uno de los más finales, más especiales de cuantos he escrito. Había personajes que me pedían participar más, enigmas que surgían casi sin querer dentro de la historia, y dolor, especialmente dolor, que necesitaba aflorar en muchos de los rincones de la vida de Charles y Jack. Durante el tiempo en que perdía entre los entresijos del cuco de cristal, han pasado tantas cosas en torno a mis libros que ha sido difícil no sentir que todo se escapaba de mi control y trascendía muchos más de los que nunca predije. Pues bueno, este año 2023, mi cuarta novela, La chica de nieve, viaja de la mano de Netflix a todo planeta. Y sin duda será una etapa que llevaré siempre en la memoria porque sé que he cumplido un sueño de esos que ni se pasan por la cabeza. Cuando uno teclea en la soledad de un escritorio junto a una taza de café, es imposible imaginar que con unas palabras escritas sobre un fondo blanco se pueda volar tanto. Bueno, esto han sido tantas emociones que he experimentado que estoy seguro de que cualquiera que lea El cuco de cristal encontrará entre líneas mis momentos de júbilo y mis lágrimas de alegría, pero también de tristeza por los que se fueron, la incertidumbre por la maldita COVID que no termina de desaparecer y el miedo a perder a alguien importante en mi vida. Como siempre trato de hacer en cada libro, mis palabras en estas hojas están escritas con la mano en el corazón. Pues bueno, decir sobre esta novela que eso, que se esconden los latidos de tu corazón, ¿no? Que no, dice, ¿qué se esconden los latidos de tu corazón? Pues bien, en Nueva York, en el 2017, Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que le obliga a un trasplante de corazón. Uh-huh. Aún convaleciente, la joven recibe la visita de una mujer extraña con una enigmática oferta: pasar unos días en Stillwell, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su órgano. Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante 20 años y en un pueblo hermético en el que justo el día de su llegada desaparece un bebé en un parque público. Bueno, pues un punto de partida para el misterio, ¿no? Para la intriga. De hecho, se dice, ¿no?, dentro de las críticas en torno a esta publicación de Javier Castillo, que es el Stephen King español, publicaba ABC en su día. A quien le guste el misterio, pues bueno, pues tiene aquí qué mejor propuesta que esta, ¿no? Pues sí. Vamos a escuchar un poquito, a ver qué tal. Vamos a quedarnos con parte de ese audiolibro de la obra, el último trabajo de Javier Castillo, El cuco de cristal. Me desperté sintiendo el corazón en llamas, como si un incendio estuviese arrasando el interior de mi pecho. Tenía frío, me temblaban las manos, me faltaba el aire, pero todo era peor por dentro. El fuego devastador que ardía bajo mi esternón parecía agotar el oxígeno que inhalaba, y yo sentía como me devoraba sin control. Mi madre estaba postrada a los pies de la cama, con la mirada perdida en el suelo y unas ojeras que insinuaban una larga vigilia. Lloraba. Escuché sus sollozos entremezclados con el pitido de un monitor cardíaco que invadía la habitación y que marcaba, sin yo ser consciente aún, el inicio de mi caída. Una alarma comenzó a sonar y mi madre me miró asustada. Me fijé en la pantalla, y al ver que marcaba 36 pulsaciones por minuto, sentí como toda la esperanza se desvanecía. Me había despertado para morir. Miré con pánico a mi madre y conseguí exhalar un «te quiero» antes de que fuese demasiado tarde. No se merecía esta despedida. «¡Cora! ¡Cora!», chilló aterrorizada. «¡Ayuda! ¡Que venga un médico!». Yo no tenía fuerzas para decir nada más. Cerré los ojos y, de repente, me caí al vacío engullida por las llamas en mi corazón. Todo había comenzado un mes antes, justo el primer día de mi residencia médica en el hospital. Había sido admitida con beca a uno de los programas más importantes del país y llegaba tarde a la reunión de presentación del decano, el doctor Matthews, en la que se suponía que me asignarían el primer grupo de trabajo. Yo aspiraba a la especialización en oncología de radiación, un destino que me recordaba el brillo de las lágrimas de mi madre. Así que subí corriendo las escaleras. Al llegar a la tercera planta, sentí como si estuviese participando en la maratón de Nueva York, batiendo las 3:40 de mi mejor marca personal el año anterior. Notaba el corazón desbocado y tosí como ya casi me había acostumbrado desde hacía unas semanas. ¡Cora!, chilló una voz que reconocí al instante. Era Olivia, mi compañera de la Facultad de Medicina y con quien lloré de felicidad el día en que nos admitieron. ¡Estamos aquí! ¡Lo hemos conseguido! ¿Cómo me queda? Posó delante de mí sonriente y luciendo la misma bata blanca que yo en la que se podía leer el nombre de la Icahn School of Medicine del Monte Sinaí bordado en el pecho, junto a dos montañas de color azul y magenta. ¿No es increíble? ¡Las dos juntas en la residencia! Sí, es alucinante. Estoy... respondí entre toses, agachada. Nerviosa. ¿Te encuentras bien? Tienes que abrigarte el culo cuando duermes, tía. Esa tos suena horrible. Se rió sin darle importancia. Estoy bien. Respiré de nuevo. Es solo que... creo que he cogido un catarro feo. Me respondió con una sonrisa de ilusión, pero se preocupó un poco en cuanto volví a toser. ¿De verdad que estás bien, Cora? Deberías mirarte esa tos y la disnea. O abrigarte más el culo, ya te lo he dicho. Volvió a reírse. No seas payasa. Se detuvo frente a mí y me puso un brazo por encima. No me puedo creer que estemos aquí, Cora. Vamos a ser oncólogas, tía. ¿No estudiamos medicina para esto? Asentí con ilusión y luego añadí. Es un sueño. Y lo vamos a conseguir. Anoche no pude dormir pensando en que hoy comenzábamos. ¿Recuerdas cuando estábamos en primero? Míranos ahora. ¡Ay, no me recuerdes primero! Para mí siempre será el año en que conocí al profesor Jonan. ¡Cómo le quedaba la bata! Suspiró enamorada, y a mí casi se me escapa una carcajada. Adoraba la jovialidad de Olivia. Dicen que para tratar el cáncer debes tener una personalidad de hierro y un corazón de oro. Y ella poseía ambas cosas ocultas. Bueno, después de la obra de Javier Castillo, después de esta narrativa actual que publica, por cierto, Suma, ¿verdad? Es la editorial que se encarga de publicar la propuesta. Nosotros nos vamos a quedar, como decíamos al principio, con literatura juvenil. ¿Para qué lectores? ¿Qué edades comprendida en las aventuras de los cinco? Bueno, a partir de, no sé, de 9, 10, 12 años más o menos, es una lectura muy... muy recomendada y adaptada para esas edades. Uh-huh. Venga, pues vamos con ello, cuéntame. Venga, pues voy a contar un poco. Bueno, algunos ya súper la conocen. La han leído seguro esta colección de Eni Blyton. Es una colección que se llama Los Cinco. Pero claro, Los Cinco pues se tratan de cuatro personajes y un... O sea, cuatro personajes humanos y que son cuatro niños y un perro. Exacto. Bueno, pues Los Cinco pues tiene, es una colección, como he dicho, de alrededor, bueno, más o menos de 21 libros, publicado por la escritora inglesa Eni Blyton, en los que un grupo en este caso son dos chicos y dos chicas, pues en compañía de un perro, pues ejercen como detectives ante numerosas situaciones en las que se combina el misterio y la aventura. La colección fue escrita a lo largo de las décadas entre el 1940 y el 1960. Uh-huh. Y bueno, pues los protagonistas de la trama son los hermanos Julian, Dick y Anna, ¿no? Y su prima Georgina. Y bueno, pues el perro de esta chica, que se llama Tim. Pues las historias suelen desarrollarse en Kirin, el pueblo de Georgina, durante las vacaciones. Y las escenas varían según los libros. En ocasiones en la propia casa de Georgina, en otras en la isla de Kirin, que es propiedad de Georgina, en casa de otros amigos, en hostales, en fin, en distintas situaciones, ¿no? Y a lo largo de la colección Los Cinco, pues se encuentra con misterios tales como contrabando, robos, secuestros, tesoros, etcétera. Pues bien, Los Cinco ha sido una de las colecciones de literatura infantil pues más populares del siglo XX. Uh-huh. Y bueno, hablar un poco de la escritora, ¿no? Que Annie Blyrton pues nació en el 1897 en Dulwich, la localidad al sur de Londres, en Inglaterra, ¿no? Sin duda es la autora de libros infantiles y juveniles pues más leída del mundo entero. Cuando acabó el colegio, pues estudió la carrera de magisterio y desde pequeña pues quiso ser escritora. Y empezó a escribir muy pronto, pero tuvieron que pasar muchos años antes de que se pudiera publicar pues su primer libro. Pues bien, pues escribió unas 700 obras llenas de acción y suspense entre los años 1915 y 1968, año en el que esta autora pues murió. Solo en los últimos años se vendieron en el mundo más de 100 millones de ejemplares de sus libros. Uh-huh. O sea que hemos sido muchos, ¿no?, los que hemos crecido leyendo las aventuras de Los Cinco de la escritora británica. Pero hay que decir, claro, porque estos libros se escribieron en su día y ahora han sido actualizados, ¿no? Me decías. Pues sí, ahora pues han cambiado el formato, ahora uh-huh. hay de tapa dura. Bueno, los personajes están digitalizados, en color, y quizás le ponen unas pequeñas pinceladas al lenguaje actual, ¿vale? Entonces, claro. Pues eso, para adaptarnos a los niños de hoy día. Uh-huh. O sea, que es una propuesta clásica, en cierto modo, también, la que nos trae dentro del ámbito de la literatura juvenil, ¿no? Pues sí, hoy vengo actualizada y de clásicos. Actualizada, pero también, bueno, pues dentro del ámbito de lo clásico. Y qué mejor que, bueno, pues si eran fan de Los Cinco en su juventud, poder transmitirle ahora a los pequeños, a sus pequeños, ¿no? Estas aventuras. Una propuesta que recomiendo, bueno, eso, para que siga entre de padres a hijos y bueno, ¿por qué no? Para enseñarle, pues eso, todo lo que nosotros leíamos, pero eso. Un poco más actual, para que atraer a los niños a eso, a que lean y se diviertan con estas aventuras. Ahora, también digo yo, lo van a tener difícil con aquello de todos los libros de las youtubers y de los youtubers que hay ahora sí, mismo, bueno, ¿no? Pero bueno, Los Cinco ahí están. Exacto. Y seguirán. Son las historias de siempre, ahí está, y son las que desde luego, bueno, pues pueden inculcar, ¿no?, ese interés por la lectura a los pequeños y por el mundo de las aventuras que encontramos en los libros. Bueno, pues con ella nos vamos a quedar y nos vamos a despedir además también con la música de Los Cinco que Enrique y Ana hizo en su día para la serie de televisión, que la hemos rescatado también de aquel entonces, y vamos a quedarnos con ella para finalizar, ¿te parece? Perfecto. Pues Isa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada. Volvemos la próxima semana. Donde haya aventuras que correr, una pista o un mensaje en clave, a Los Cinco encontrar.